CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 557ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de salud del pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de los campos magnéticos. Aquí estamos magnetizados, realmente sí. Es el mismo efecto cuando tú pasas a lo mejor el brazo peludo, si es que tiene pelos en los brazos, ¿no? Por el televisor y se te erizan y así, estamos como el afro de B8, póngale, ¿no? Tu pato me pone de la cabeza. Es mi compañía que... ¿Usted vio ese capítulo de la pantera rosa? Se compró un pato, sí, tiene un pato, no sabemos si lo ha adquirido así por los lugares. No es de una especie de extinción, ¿no? Ese pato. Ah, no, hay muchos, dice. Bueno, está bien, entonces puedes tenerlo. No sé, lo que pasa es que ha cagado toda la nave. Sí. Ustedes ya saben cómo son los patos de mascota, ¿no? Andan que un paso y ya saben, ¿no? Bueno, es decir, ¿usted vio el capítulo ese de la pantera rosa que sale como en un wash, ¿no? Que se baña ella en un lavarropas y sale así como... Un sol. Exactamente, bueno, así está el micro. Le ha hecho mal todo este magnetismo que aquí dentro de la María Tijuana. Sí, de seguro la culpa la tiene el Capitán Vinilo. Ha pasado demasiado cerca de algún nodo intergaláctico que posee un magnetismo especial. Y así estamos, como erizados, amigos. El Capitán Vinilo está en los controles de la nave. Y no se le nota demasiado el erizamiento capilar por su casco, pero ¿no? Si el casco, Dios santo. A la que ha quedado así como muy, no sé, una película digna de una publicidad de la década del 70, vio, con los pelos que parece Farrah Fawcett Mayer en Los Ángeles de Charlie original. Sí, de 8. Nuestra productora estrella de este programa, ni más ni menos que la muda. Y por supuesto que está el mico en los controles, alimentando el pato y también de alguna y otra forma encargado de toda la parte técnica de la nave. Dice que gracias por los apoyos, que ya no necesita más. Ya no necesitas más apoyos, mico. Hay gente siempre dispuesta a apoyar, ¿eh? Así es la historia de esta nave y de toda la maravillosa gente que llega así de la gran cadena latinoamericana de audio, visión, los cinco sentidos. Sí, todo. Bueno, imágenes de un día del señor de los carteles, una vieja sube al bus y te madre. Paseas por el barrio y te madrean. Subes al tren y te insultan. Vas por la calle y quieren golpearte. Pasas por el centro comercial y quieren golpearte. Caminas por la plaza y te escupen. Los niños te tienen asco. Tu madre se avergüenza de ti. Tu padre dice que no te conoce. Y tu mascota no te ataca porque está encerrada. No te preocupes, así es la vida de un funcionario público. Por eso casi todos viajan en carros con vidrios oscuros. Nosotros preferimos esta nave, aunque su destino sea incierto. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a organizarnos un poco antes de dar comienzo, a la comunicación en sí misma, este programa de radio que se basa en los... Algo para comer también. Lógicamente en esto, la comunicación. No se trata de beber, no se trata de una reunión donde... Sí. Bueno, pero nos vamos a organizarlos. Mientras usted se organiza por ese lado, yo quiero mandarle un abrazo bien, bien grande a don Leonardo Santone, Batman estrella, ¿no? Y aparte que está ahí en La Coruña, pasándola bien pipa, y le mandamos un abrazo bien, bien grande. No de vacaciones, sino buscando un horizonte mejor. de su Argentina natal, ha emigrado allí a La Coruña. Le mandamos un abrazo grande y le decimos que lo extrañamos aquí por la María Tijuana, a ver cómo se viene a hacer uno de esos tragos, que nosotros ya estamos bastante limitados, ¿verdad? O sea, para nosotros tequila sí, igual es tequila. Bebemos. Para nosotros, claro, pero como que se mezcla dentro la cosa. Claro. Tenemos nuestro barman interno, tú sabes, ¿eh? Un abrazo para Leo. También para Adrián de Argentina, que está ahí en Bilbao, Bilbao Escayal, que le mandamos un abrazo bien grande. Y a Anthony de Badalona, España, el hombre español y en España. Sí, sí. Él no se ha movido demasiado, tío, y lo bien que has hecho. Te mando un abrazo grande, Anthony. Vamos ahora a cinco saltos, ¿eh? Esto cinco. Es en la República Argentina. Diego, el simio, dice: estimados tripulantes de la María Tijuana, les cuento que ya estoy nuevamente en casa. Ja. Bueno, Diego, nos quedamos tranquilos porque no sabíamos nunca preocupado. Que te habías ido. Igualmente nos preocupamos por cuestión de decir, ¿estará ahí dentro? ¿Por qué no responde? Somos como una madre hincha pelota. Claro, hay olor a podrido que sale de esa casa. Para ¿qué habrá pasado? Muerto. No, pero era que no se había bañado. Ah, y que igual no estaba... Son las posibilidades. Estaba como de vacaciones, ¿no? Y dice, bueno, me perdí varios programas. Estuve en Villa Pehueña. No conocemos, ¿eh? Aguante la naturaleza, dice. Se ve que Villa Pehueña es un lugar donde la naturaleza está a pleno, ¿no? Dice, bueno, en este momento me estoy poniendo al día con los programas que no escuché durante mis mini vacaciones. Hasta la próxima. Saludos para, como ustedes dicen bien, desde 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Hola, voladores espaciales, aquí reportándose el hombre de la hueva perpetua. ¡Ah, el Colo! El Colo desde Lima, Perú, dice, bueno, voladores, como tengo mucha hueva, les paso un chistolete de animalitos y ahí les va. Sí, no andar escribiendo y contando cosas. No, es verdad, el Cut and Paste ha salvado a todos los que exacto. Están meta echar la hueva. Sí, ahora, si está malo el chistolete, te madriamos. El chistolete no es que esté malo, señor Artija, es que lo hemos contado en este programa muchísima cantidad de veces. ¡Colo! Lo que pasa es que si fuera un oyente nuevo que tú dices, o sea, es la primera vez que escucho el programa... Sabe. Entendí póngale. Que más o menos este programa es así y les mando un chiste de animalitos. Podría haber unas disculpas por explotarlo póngale. Al aire. Sin embargo, tratándose del Colo, le diremos muy gentilmente: ¡chinga tu madre! ¡Colo! Esto lo hemos leído. ¡Despierta, amigo! Pero bueno, así como el Colo lo envía en una especie de déjà vu permanente, de decir que este programa es la primera vez que lo escucha y hace 148 que lo escucha, vamos con este chiste porque hay gente que nos escucha por primera vez. Ah, póngale. Un conejito estaba corriendo por la jungla cuando ve una jirafa que se estaba fumando un troncho. Entonces el conejito dice: no, para, amiga, jirafa, no te fumes ese troncho. Mejor te vienes a correr conmigo y ya verás qué sano es. La jirafa lo piensa, tira el troncho y sigue al conejito. Ah. Corrían los dos por el bosque y cuando encuentran al elefante a punto de aspirarse una raya de cocaína. Y entonces el conejito se acerca al elefante y dice: amigo elefante, deja de eso, la cocaína, eso es para los políticos, para esa gente. Y dice: ven, vente a correr. No es un conejito quien habla, es un chiste de nos enviaron. Dice: bueno, y vente a correr con nosotros, verás qué bueno es. El elefante tira el espejo con la raya de marca y lo sigue. Están todos corriendo, entonces cuando de pronto se encuentran al león, que estaba a punto de inyectarse una dosis de heroína, y dice: amigo león, deja el pico y te vienes con nosotros. Otro, ya verás qué bueno es, ven a correr con nosotros. El león se acerca al conejo y repentinamente le da tremendo cachetadón. ¡Ay! Salió volando el conejo. ¡Pobre conejito! Claro, sí, quedó ahí madreadísimo el conejo. Y los otros que estaban con el conejo, que habían logrado salir claro, de ese camino de ida sin retorno, sí. Los miran al león, escandalizados, y le preguntan: ¿por qué has hecho eso, león? El conejito solo quería ayudarnos. Y el león responde: es que este conejo de mierda, cada vez que toma éxtasis, nos hace correr a todos como huevones. ¡Oh, mierda! ¡Claro, se pone Fascination! Pero, por favor, ¿qué Fascination? No se salvaba a nadie, en esa selva, ¿qué? Este conejo debe ser español. Ese puede ser que estuviera por ahí, ¿no? A lo mejor venía de Ibiza, Ibiza. El conejo. ¿Hay selva en Ibiza? No sabemos. A lo mejor le tendríamos que preguntar a Vedra. Vedra, ¿hay conejo en Ibiza? Porque leones seguro que no hay. Aunque más de uno debe tener sus fauces ahí, ¿no? Bueno, voladores espaciales desde Lima, Perú, reportándose, se despide el Colo. Y ya saben que la hueva los acompañe. Bueno, la hueva nos acompaña permanentemente, día a día. Colo. Es casi una sombra noche en nuestra noche. Espalda. Mañana. Tu Némesis de La Plata, Argentina, dice: hola, ¿qué tal? Hola, Tu Némesis. El programa está muy bueno, dice Tu Némesis. Gracias, Tu Némesis. Me extraña la forma en que los conocí. Me extraña, Daniel. Sí, ya que fue por una metida de ignorante, la tecnología me supera. Apretando botones, llegué a ustedes y la verdad que me alegra porque me hacen sentir como en casa. Generalmente Némesis... a las cosas se llega apretando, o botones o otras cosas, ¿no? Algún tipo de cosas hay pero que presionar, llega. ¿No? Sí. Y bueno, y aquí Tu Némesis, que está en La Plata, estudiando en la Universidad de La Plata, la hacemos sentir como en casa porque ella es nativa de Ushuaia, ahí bien al sur, donde están los amigos de Radio Pirata. Y no sé, pero la hacemos sentir como en casa. A lo mejor es porque le da como frío todo esto. Ah, el programa es muy frío. Sí, te da frío. Ella llega así como cachonda, todo. Escucha el programa, se congela. Dice, ay, esto me hace acordar de Ushuaia, ¿eh? Infaltan los pingüinos. Dice, bueno, ya que soy Ushuaia. Y llegó por allí un programa muy parecido, solo que son personas flasheando que Batman es gay y que Batichica es una trola. ¿Y en qué se parece? No sé, aquí no tenemos a Batman. No tenemos... Hay no. una Batichica, ay, que viene a la moda. Sí, bueno, ¿y cómo sería? No se me ocurre cómo sería un programa, ¿no? Basado... ¿Cuánto duraba? ¿Batman es gay? No sé. A ver, ¿tenemos audio aquí de ese programa? Hola, güeyes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Saben qué? ¿Qué? Batman es gay. Ah, sí, me habían dicho. ¿Y Batichica? Batichica es puta. Muy puta. Sí. Bueno, amigos, esto ha sido todo. ¿Cuánto falta para que termine el programa? Ya termino, güey. Luego ponemos música todo el tiempo. Ah, bueno. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Sí, y recuerden que Batman es gay. La chica es trola. Y recuerden eso porque mañana el programa tratará lo mismo, ¿no? Sí. Adiós. Se ven. El mundo enloquecido y estamos atrapados en el medio. Nosotros también estamos perdidos. Perdidos, perdidos, perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdidos, perdidos, perdidos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¿Saben cuál es uno de los estados más chingones de todo México? ¿Cuál? Pues Jalisco. Y que tiene una novia que es Guadalajara. Y aquí está Benny desde Guadalajara diciéndonos felices Pascuas, tripulantes. Qué buen discurso junto a los Rolling Stones del viernes. Nice to meet you. Acá todo igual en Guadalajara, dice, ¿eh? Todo igual. Sí, no ha cambiado. Parece que las Pascuas no han cambiado nada en Guadalajara. Intactas. Han quedado intactas. Los curas dijeron felices Pascuas. Sí, con menos huevos, los ¿no? Los perigreses, sí. Cada vez menos huevos, pero cada vez... O sea, los huevos de un lado pasan para el otro. Se vuelven a hacer. Haciendo huevo. Y ahí está entonces Benny diciendo, bueno, nada, México cada año crucificando al Cristo. Bueno, no solo México, ¿eh? Son muchos los países donde cada año, en cada fecha se crucifica al Cristo. Dice, entre mi comunidad es, bueno, se estila bastante. Ojalá la gente se preguntara en algún momento si le gusta a este Cristo que lo vean cada año crucificado. Bueno, nada, y un gran saludo. Bueno, fíjate, Benny, qué interesante esto que me propones tú, digo, desde aquí, desde esta línea de pensamiento, que hay muchos dentro de la crítica hacia la religión católica, apostólica, romana, que rinden culto a un momento histórico dentro de lo que es la línea religiosa de su historia, que tiene que ver con algo realmente funesto, ¿no? Que es una muerte, es una crucifixión, es dolor, es pena, es, bueno, que no tienen todas las religiones, ¿no? Que el Buda, por ejemplo, está muy chingón ahí sentado, usando sus cosas, el judaísmo no tiene una imagen así tortuosa como es la de la crucifixión, ¿verdad? Y bueno, muchas religiones más, ¿no? Estaba en eso es muy particular la religión católica, ¿no? El ¿cómo le dicen? El cristianismo. Sí. No solo los católicos, sino el cristianismo en general. Bueno, nada, Benny, un abrazo, ¿eh? Siempre bienvenidos tus mensajes ahí desde Guadalajara, México. Nos vamos ahora para el Perú para saludar a ese amigo que habla raro para nosotros. Ah, sí, sí. Yo no lo logro entender así si es peruano puro, si está así como de paso, no sé. Es Chef Inca de Huayahuasca and St. Peter, dice Pachón, de Huaraz. Dice, cuando mi papá encontró marihuana en mi cuarto, ahí mentí, dice. Y dije que era de mi hermano. Esto, carajo. Dice, yo te mato, me dijo mi padre. Claro, mi hermano era muy pequeño. Sí, y yo le dije, es que Ronald, estaba en la cuna, Ronald. Sí. Eso no puede ser tu hermano, güey. Y le dio dos cachetazos. Hay que saber mentir. Exacto, amigos. La mentira es mentira que no, o sea, no se asemeja, no guarda relación con la verdad. Por eso es mentira, ¿no? Claro. Una contraposición a la verdad. pero sin embargo debe tener veracidad. Exacto, entonces, deben aprender de los presidentes en campaña. Sí, en campaña nada más, porque sí, luego ya la mentira se cae a pedazos, sí, sí. Y bueno, no tiene ni relación con la realidad ni relación con la veracidad. Pero en este caso, bueno, debe ser veraz. Entonces tú te dices, no, la moto es de mi hermano. Claro. Tu hermano debe ser mínimamente mayor de 3 años, güey. Sí, por lo menos. Es más, debe ir al jardín. Mínimamente tiene que ser un hermano, porque yo conozco gente claro. No, papi, la moto es de mi hermano. Si eres hijo único, pelotudo. Y ahí viene el castigo, claro, lógicamente. Bueno, dice, y carajo, yo te mato. Y le dije que era de Ronald, mi hermano mayor. Ah, está bien, ah, esto, está bien, ¿no? Bien. Dice, le dije que era porque también fuma y la cagué. Dice, claro, porque le pegó a los claro. dos. Directamente. No, eso también está mal. Claro, o sea, compartir la desgracia tampoco la hace menos pesada para uno. O a lo mejor sí, ¿no? Ah, póngale, sí. A lo mejor él, al ver en su cuarto que ya estaban los dos llorando y golpeado por su padre por haber fumado la porquería, se sentía más tranquilo. Porque por lo menos el hermano no iba a poder hacer el famoso... Claro. Te han golpeado. Bueno, muy bueno. Vamos por aquí, ahora a la nave, donde hay un extensísimo mensaje que habla de los Estados Unidos de Norteamérica y no sé qué madres. Así que nos vamos a ir rápidamente de allí, porque ya estamos cansados de hablar de los gringos. Y nos venimos para Jalapa, México, donde está Miguel. Dice, hola señores, ¿cómo están? Hola Miguel. Les cuento que yo estoy por Jalapa de nuevo, tratando de escribir un cuento para mi nuevo trabajo, pero no me inspiro y mejor me pongo a escucharlo. A mí me parece que este mensaje lo he leído allá por el programa 239. ¿No? Es que bueno, la vida de Miguel es así. La vida de Miguel es como un repetir constante, sí. ¿No? Golpear con la misma piedra, volver a repetir lo que le hace daño, volver a cargar la cruz de su destino. Miguel, fumando en pipa está el amigo aquí en Jalapa, dice, bueno, nada, entonces no puedo conseguirlo, así que seguramente enviaré mañana un cuento ya publicado en mi trabajo anterior. Pero, ¿qué más da? Son mis cuentos y puedo hacer lo que quiera con ellos, ¿no? Sí, pues claro que sí. Dice, estoy tirando de la risa por lo de la ranita y sus nalguitas. Sin duda alguna, siempre y cuando, digo siempre, quiero decir precisamente siempre, dice, los hombres perdemos la cabeza. ¿Recuerdan esa anécdota de la ranita que iba al tren, le cortaba las nalgas y ella por volver a buscar sus nalgas perdía le pisa la cabeza? Entonces dice, la moraleja final, nunca pierdas la cabeza por un par de nalguitas. Ajá. Y entonces él hace referencia a eso. Los hombres perdemos la cabeza por unas nalguitas, ¿no? Ja, ja, ja, dice, pero por aquí me he enterado de otro dicho popular que tiene tanto que ver. Dice, un par de tetas jalan más que un par de carretas. En Argentina había uno que decía, un pelo de... tira más que una yunta de güeyes. Ah, y sí, así sí. era, ¿no? Bueno, que quiere decir lo mismo, ¿no? En efecto. Sí. Algunos más guarros que otros, pero es el dicho que quiere decir lo mismo. Saludos, señores, a toda la nave y a mi novia, aunque ella todavía no sepa que lo es. La muda, dice. ¡Ah! ¡La muda! Estuvo bien eso, ¿no? Bueno, cuando coincidan las sabidurías, claro, uno muchas veces es novio de alguien que ni no sabe, se da cuenta. Sí. Llegamos a una situación de sentimientos perversos. Bueno, muda el mico, cabrón, por mi foto, porque tenemos ya está la foto de Miguel, ¿ves? Este mensaje es muy viejo. Sí, esto es de la década del 30, estamos cerca de la crisis del 30, se está cayendo Wall Street a pedazos y ahí está Miguel fumando en pipa y protestando por su propia vida y su destino. Nos vamos ahora a saludar a un dios. Un dios que tiene sumamente relación con el Olimpo. Es decir, nos vamos para la mitología griega para saludar a Ares y su par latino Marte. Ares desde México. Hola, México. Ares. Señor Artija, ¿hay un manual para poder permanecer y hacer crecer en mí la fe hacia el niño elefante? Sí, amigo. El manual venía dentro de la caja de los copos de maíz. Pero nadie la mira. Solo cuando se terminan miran dentro. Eso no así pasa. Que... bueno, quizás llegó tarde. Lo lamentamos. Pero bueno, si tú eres tu propio dios, Ares, ¿no? Sí. Tampoco ahí está. No es un dios que nos caiga muy simpático, Ares, porque es el dios de la guerra. Entre muchas otras cosas, que defiende Marte. Pero bueno, tienes un planeta chingón, Ares, Te mandamos un abrazo. Juanjo de Valencia, España, la tierra de los naranjos y los murciélaguitos. Ahí está Juanjo que dice, un día antes de que el mundo se desintegre, hacer el amor con el máximo de mujeres posible. Y acá tenemos otro... es como un programa que tiene un máximo. Claro, un ejemplo de que va por el récord, ¿no? Sí. Entonces faltarán 24 horas antes que el mundo se desintegre y estará ahí en el Mestalla, quizás, haciéndole, va por las 552 mujeres, increíble. Traiga otra. Y banderas que dicen, Juanjo, sí, nosotros estamos contigo. Que pase la otra y esa, sí. Que sé, que esta no es mujer, pero no importa, yo voy por el récord, pero cuidado con ese puma que nos ataque, sí, no importa, que venga el puma, ahí está, pero la caracola, niño, sí, pero ándale para adentro, que vamos por el récord, nosotros no buscamos calidad, solo cantidad, y ahí estamos haciendo el amor al máximo. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito, pero... no somos tan optimistas. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Desde Misiones Argentinas escuchamos la voz que hizo ¡Hola, Urezo! ¡Hola, Joroco! Y aquí llega el Joroco para decirnos ¿qué onda, che? A mano, todo tipo de problemas con el chat, dice, por lo menos pa' mí. Dice, nada, solo quería comentarles que está re bueno el chat nuevo, de puta madre. Por lo menos a mí me gusta mucho porque puedo entrar. Bueno, loco, se cuidan, che. Chau, chau, chau, chau, chau. De parte de el Joroco. Ahí estamos, tierra colorada en los zapatos. La ha llenado de tierra colorada la nave, Está bien, Joroco. Es que va a haber que limpiar en algún momento esta nave, o si no van a empezar a crecer pequeños sistemas, ¿no? De bioenergéticos. Bioenergéticos, ese tipo de cosas, ¿no? Ay, qué terrible. Hola, soy Lorena y los escucho desde Argentina. Son re locos, dice. Les mando un beso. Chau, chau, Lorena. Adiós, cúrate, Lorena. Espero que estés mejor. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Caso de que el mundo se desintegre. Y ahora sí, damas y caballeros, llega el deporte de la mano de Eliomar Tecolote de Boer. ¡Ah, buenísimo! Voy a echar la hueva. Eliomar, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan, amigos? ¿Qué tal? Sí, bien. Bueno, estoy medio contracturado hoy. Tengo un día del carajo. Un día del carajo. Tengo un día tremendo porque he venido de los tribunales 524/8, sexto piso, oficina H. Está bien. Con el doctor René Du. ¿René Du? Sí. Bueno, está bien. ¿Por qué fue a tribunales? ¿Algún problema legal? Por supuesto, le estoy haciendo un juicio al señor Jaime Bailey. ¿A Jaime Bailey le va a hacer juicio? Por estafa. Me jode, lo estafa. Y usurpación del espacio público. No, un tipo jodido. Sí, sí, realmente, no meterse con él. ¿Pero por qué a Jaime Bailey? Porque yo he estado revisando los libros de la jurisprudencia y he habido un caso en la Argentina, en Mar del Plata, específicamente. Mar del Plata, estamos en Mar del Plata, Argentina. Estamos en Mar del Plata, sí, tú ese. Perfecto. Atención de rock, atención de rock. Gente de rock escuchando los lobos de mar, el mar, las olas, el viento, el frío polar y estamos en Mar del Plata. Señores, ya hay viento, ¿cómo va el frío polar? ¿Pero usted dónde carajo vive? ¿En una bruja? No, bueno, en una nave espacial. Estamos en Mar del Plata. Año 94. 94. Un partido por la Liga Regional, un clásico entre dos equipos. Ah. Alvarado, Aldo Civi. Aldo Civi, Alvarado, Alvarado, Aldo Civi. Jugaban el clásico, se tenían bronca. Entonces había un jugador que ahora es famoso, pero que ahí no lo conocía nadie, que se llama Mauro Camoranesi. Oh, Camoranesi. Sí, que agarró y le partió la gamba, la tibia y el peroné de un patadón a un tipo que se llama Javier Piso, que antes no lo conocía nadie. ¿Y ahora? Tampoco. Ah, tampoco. Pero bueno, acá viene el problema. Este tipo dice que cuando le cortaron la gamba de una tremenda patada, estaba por jugar al fútbol. ¿Cómo estaba por jugar al fútbol? Estaba por jugar al fútbol porque todavía no había tocado la pelota en ese partido. Ah. Estaba por agarrar el balón y Camorán se lo partió. Ah, y dice, sí, que justo en ese partido había un enviado al River Plate que lo venía a ver. ¿Y ahora qué? Entonces él dice que tuvo que estar un año para recuperarse de la fractura de tibia y peroné. Ah, mierda. Mentí. Mentira, ¿cómo vas a estar un año quebrado? Pero ni yo estoy un año quebrado, ¿entendés? Bueno, pero la cuestión es que le inició juicio ahora a Camoranesi. Claro, la cosa quedó así, en suspenso. Ah. En suspenso. Ah. Cuando Camoranesi empezó, en suspenso. Cuando Camoranesi empezó a ser famoso, sí, este Piso dijo, yo soy Piso pero no soy liso. Entonces le funcionó la cabeza y le hizo juicio y le pide 350.000 euros. ¿Pero en razón de qué? En concepto de honorario perdido. ¿Por qué dice que él? Porque iba a ser un jugador eximio. Ah, claro. Un jugador eximio. Si Camoranesi no lo hubiese quebrado. No, tú no, tú no, Mico. Sí, está bien, perdón la interrupción. Se metió el simio, era eximio. Tecolote. Escúcheme, entonces el tipo dice que yo hubiera sido muy famoso y este me arruinó la carrera deportiva. Yo hubiese sido Camoranesi, dice. Entonces yo hubiese sido Jaime Bailey, entonces le voy a hacer juicio. Entonces estamos de juicio en juicio. Bueno, con ese concepto. No sé, ojalá lo gane. Tecolote, le es digo. Que tengo pruebas, tengo, sí, pruebas contundentes. ¿De que qué? Están a mi favor. ¿De qué? De que Jaime Bailey está ocupando el espacio que es mío. Un espacio que es suyo. Malversación de imagen pública y jopo. Bueno, está bien. Eso es un anexo. Pero usted se presentó al mismo casting de Jaime Bailey. En realidad no me presenté, pero si me presentaba lo ganaba. Bueno, está tengo bien. Tengo una fe. Mi mamá me levanto yo a la mañana y me dice, ese lugar tendría que ser tuyo, Teco. Ah, sí. Teco le dice. Mi mamá me dice Teco. Té con leche, té con limón, té con lote. Usted está aquí para dar resultados. Ah. O sea, la contundencia del deporte sí. se me pasa empapo. Los números. Me baño en sudor deportivo. Siéntate salitre por mi cuerpo. Entonces vamos a los resultados de las jornadas deportivas que se han desarrollado este fin de semana, inclusive hasta el lunes y hasta el día de hoy, martes mismo. Nos trae los resultados Eliomar Tecolote de Boer. 3-2-2-4-0-5-1-3-3-3-3-2-0-2-0-1-1-1-2-1-3-4-5-6-4-6-3-7-6 en 6 corridos y 3 como 84 cerró el euro en la Bolsa de Tokio. Usted me está jodiendo. Pero ¿y a qué responden esos resultados? El 1-1-3-3 señor, resultados igual a matemática. En la matemática importan los números, no importan los nombres. Matemáticas, pura matemática. No importan los nombres. Algún equipo en el mundo ganó 2-0. Sí. Algún equipo en el mundo ganó 1-0. Otro perdió 3-0. Sí, y la gente ya come. Si es hincha de su propio club, sabe, ¿verdad? Yo digo 3-0. Y el que es el club que ganó dice, se está acordando de mí. Que la gente de Osasuna, por ejemplo, está diciendo, joder, ¿no? Joder, tío, este majo está hablando de nosotros. Sí, señores, estamos hablando de ustedes. No, no lo mire así, capitán. Me parece que no podemos hablar de Real Madrid. No hablamos de Osasuna. Está bien, no hablemos. Buen partido. Pero bueno, es que no veo una victoria tan contundente. Casi se le va a pegar, en serio, le va a dar de madrazos. Lástima. Le digo una cosa, estamos listos, entonces yo creo que estamos listos. Lo más importante, usted quiere algo de fútbol, lo más importante es que los Jaguares de Chapa entraron en la fiesta grande. Usted mexicana. Sabe que yo soy de los Jaguares de Chapas, hincha fanático de los Jaguares de Chapas. ¿De cuándo hace? Si hace 2 años se fundaron. ¿De cuándo es? Desde el día de la fundación. ¿Usted estuvo ahí? ¿Firmó el acta? No firmé el acta porque. ¿Figura no en el sello? Yo calculo que sí. Oh. Usted fíjense. Si no hay un pirata ahí que esté dando vueltas. Un día le voy a contar de qué equipo soy yo. Eso no se puede, porque nosotros somos imparciales. Los periodistas deportivos no pueden decir que... Impolutos. Ajá. Ineludibles. Está bien, le agradezco. Insoportables. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Va a haber una fiesta grande y vamos a poder ir a la fiesta grande, beber, entrar a chelas? No, la fiesta grande es una cosa que viene yo, tu hermana y 5 cajones de cerveza. Bueno, está bien. Está muy importante todo. Gracias por los resultados. Entonces, no sé si ahora tiene unos resultados que aclarar, por ejemplo, lo que fue la jornada de lo que tuvo que ver con el fútbol italiano. Ah, no. Bueno, ¿te parece importante? Qué lindo, el NASCAR. Otro día. No hubo NASCAR, no hubo automovilismo, NASCAR, no hubo... ¿Qué es un esmalte de uña? ¿Qué es el NASCAR? No sé, la verdad que no sé. Bueno, está bien. Lo más importante para descartar es que ahora tengo que ir a un cóctel contra Nino Sánchez. Se me puso fresa. Está bien. ¿Qué pituco? No, un cóctel. Sí, un cóctel con Toninho Cerezo. Toninho Cerezo, importante jugador de la década del 70 de fútbol de Brasil, ¿no? Con Pepino Tevezo. Eso me parece que... Pepino Tevezo es un amigo mío que va a abrir un cabaret en Itaparica. Entonces ahora tenemos que ir al casting de las chicas. Así que ya estoy. Mírenme. Usted abusó. Que me pinté bien. Era necesario pintarse así para ir a un café. Sí, por supuesto. Y por ahí quedo. Si no quedo por el baile, por ahí quedo en Delineador de ojos. Le agradezco mucho. Eliomar Tecolote de Boer. No, de nada, hasta luego. Y recuerden: el deporte es salud. A salud que me encandila, que me lleva hacia más allá. Ahí voy, Víctor Sueldo. Ábreme la puerta. Allá están las sillas. Es salud que me resplandece en los ojos, en el fondo del alma y de mi corazón. Bueno, gente, les deseo lo mejor, que vuelvan a estar en armonía, si alguna vez la tuvieron, y si no, que la reencuentren. No sé, pues están todos muy sacados. Se lo digo al comienzo, se lo digo al final. Los amo, chau, chau. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Sabe qué, señor Lagartijo? Hoy tenemos el cumpleaños, ¿eh? Es el cumpleaños del Leoncito, es el hijo del Capone. Ha cumplido años en el día de ayer, pero bueno, hemos llegado tarde. Nosotros estamos llegando tarde a todos lados. Y en el día de ayer también ha cumplido años un güey que no recuerdo quién, ¿no? Pero no importa. Entonces, para no meter las patas, sospecho quién, pero si meto la pata y a lo mejor digo, es el cumpleaños de tal, y el tipo no cumpleaños es para ti, que él sepa para ti. Así que un cumpleaños anónimo y uno para el Leoncito. Empezamos con el anónimo rápidamente diciendo... Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Que los... los cumplas feliz. Eso es para ti, querido amigo, ¿eh? Bueno, un abrazo bien grande. No sabemos qué ha pasado con algunos mensajes, se los ha comido el pato. No, no, ah, digo, es muy probable. No, no hay que reenviar todos los mensajes. Yo le di cara de comilón. En muchos estamos retrasados, pero en determinado momento al pato no le daba. Así como de, gordo ese pato. No le daba de comer mico y entonces entró a deglutir mensaje, lo cual es bastante triste aquí. Cállalo, mico. Sí, pero por lo menos, por ejemplo, este del cumpleaños que teníamos. Yo sé que ayer, en el día de ayer cumpleaños, esta persona, y nada. No quiero decir quién porque me va a decir yo no, güey, era. Y nada. Así que está. Ahí está tu cumpleaños y un abrazo grande. Si aparece vomitado por ahí el mensaje, claro, sí, luego lo restituiremos, pero por lo menos tenés tu cumpleaños. Y aquí está para el leoncito. El leoncito es un pequeño, pero tiene unos pulmones que si te grita, bueno, los tímpanos te vuelan en pedazos. Así que cantémoslo suavemente. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, leoncito. Hijo de Al Capone. Hola, pelota, ¿qué tal, tija? ¿Qué lo siento? ¡Que los rojo! ¡Que los cumplas feliz! Para ti, criatura, ¿eh? Sí, que sí. Y bueno, nada, que tu padre deje de beber. Vamos no, a ver. Eso es imposible. Sí, bueno, nada, pero es un niñito, ah, como es un para deseo, que empiece a decirlo, decir. Claro. Un caracol va tranquilo por un camino. Al llegar a un cruce se encuentra con una tortuga que venía en otra dirección y colisionan. Ajá. Bueno, al día siguiente, al recuperar el conocimiento en el hospital, el médico le pregunta al caracol cómo ocurrió el accidente. Y él responde, no lo sé, no lo sé, todo sucedió tan rápido. Está muy bueno. ¿Quién envía esto? Está bien, ¿eh? Bueno, no sé quién lo envió. A mí me gustó. Sí, bueno, el que se sienta dueño de este chiste que lo haya enviado, felicitaciones, tío, ¿eh? Nos ha causado gracia. Ay, joder. Ha sucedido todo tan rápido. Hola, hola, hola, hola. Espera. Bajo un poco de ritmo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Usted todavía está acá dentro, mico. ¿No acompañaste a Liomar, te colote de poder hacia la puerta? Un segundito. Lo que pasa es que revisando los papeles me he dado cuenta que tengo que mandar saludos. Le mandaré un saludo a Chicone, Dita Chicone, Dita Chicone, sí. También a Cretín, que está en Grecia, que vio el partido con su abuela. Cretín Blaster, sí. Sí, que vio el partido con su abuela. La abuela lo vio partido. Está y bien. También a una amiga que tengo que está en Panamá, que se llama Telma. Ah, es su amiga Telma. Yo no sabía que Telma era amiga de este individuo. No, yo tampoco, pero desde que vi su foto, que está tan buena, está bien buena, Telma. Está bien, está bien. He decidido hacerme amigo tuyo, ya te haré llegar mi foto también por correspondencia. No hace falta que le haga llegar ninguna foto a Telma de Panamá. Para que te enamores también. También de mis ojos trigueños, de mis bigotes acartonados y mi pelo al viento. No te lo recomiendo, Telma. Porque yo tengo una piel morena. Acompáñalo, mico, por favor, acompáñalo hasta la puerta. Ya está, ¿eh? Pásese. Es una maravillosa. Sí. Sáquenme todo encima. Llévelo, señor Lagartija, le agradezco. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Traben esa puerta! Adiós. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. ¡Wow! ¡Qué cosa, eh! ¡Alabado el niño elefante y sus ministros de la María Tijuana, dice Urban Tic, desde Bogotá, capital de Colombia! Gracias por su energía infinita, resucitado tras 2 semanas de entierro en la oscura tumba del trabajo incesante. Dice, por esta razón, no tuve vacaciones en Semana Santa, durante la cual tuve 3 reuniones editoriales, y tampoco, dice, había podido escribirles, aunque me he esforzado por escuchar el programa más o menos regularmente, dice. Entre los últimos que escuché estaba aquel en el que sí desfogaba, dice, su ira contra las quejas de los clientes del cibercafé. Ah, sí que sí. Quiero solidarizarme con su sentimiento, dice Urban Tic. Sí. Y dice, pues además de todo lo que tengo que hacer, me ocupo del mantenimiento de los 3 equipos de la casa, de su seguridad, antivirus, servidor de seguridad, firewall, dice, de la red inalámbrica, del acceso a ADSL, a internet, etcétera. Y todos mis usuarios, familiares y amigos. Es como un pequeño ciber que tiene él. En realidad él tiene las máquinas y viene todo. Ah, puedo, güey, puedo aquí. Y Urban Tic, como es bueno, les permite, ¿no? Y dice, bueno, y están ahí mis familiares y mis amigos, se quejan constantemente. Un abrazo solidario para Sid, dice, de Toluca, México, para el mico y para todos los técnicos profesionales o amateurs que trabajan incansablemente por satisfacer a sus ninfómanos usuarios. Un abrazo de parte de Urban Tic, desde la capital, mico. Se ha movido todo esto, desde la capital de Colombia. ¿Saben qué deben hacer? Bogotá. Ponerle un pañuelo en la boca a cada uno que entra con la computadora. Sí, o si no... Entonces no puedo hablar. Y una pequeña descarga eléctrica al teclado, por ejemplo, para que ya no le hagan el vicio, ¿verdad? Entonces cuando aprietas... No le doy ideas, amigo. Una tecla en especial, Mico. Nosotros haces eso con nosotros y te eliminamos, sí. Mico. Lo que va a ser complicado, eliminamos al Mico, no salimos más al aire nunca más en nuestras existencias. Pero digo, por ejemplo, la tecla... ¿Cuál es una tecla que no se utiliza mucho? Una tecla que no se utiliza mucho. La de Enter. No, esa se utiliza. La de Scale. Ah, no, esas se utilizan. Bueno, si se utilizan todas, tantas teclas y todas se utilizan. Esa que hay una que, por ejemplo, a ver, déjame mirar un teclado. Te abre el coso de Windows, ¿no? No hay una que te abre Windows, ¿no? Tampoco la tiene. Pausa Inter. Pausa Inter no se usa. ¿Para qué se usa esa mierda? No sé. Bueno, entonces le pones... Este teclado dice Pausa Inter y jamás lo toqué. Perfecto. Bueno, Pausa Inter... ¿Puedo tocarlo? No, cuidado que a lo mejor ya tiene descarga. El Mico le puso, Le pones una pequeña descarga ahí y ya, cuando entran... Y se quedan un poco tranquilos. Por lo menos no tendrán de qué quejarse de cosas complicadas como diciendo... ¡Ey, no me carga este programa! ¡Ey, tarda mucho en bajar! ¡Ay, será la conexión o será esta máquina! ¡Ay, esta máquina es una carreta! ¡Tu cabeza! ¡Es tu cabeza! ¡Es toda tu cabeza! Urbantic, un abrazo, solidarizados también contigo, el Mico y todos aquí, Hola tripulantes de la nave María Tijuana, estoy con un chingo de gusto y alegría porque el día, de ayer ha cumplido años Milloncito. Y estoy emocionado, ¿no? Sí, aquí sí, el sí. Cabecilla del Micotlán dice, bueno... ¡Joder, Caponi! Y hay un mensaje para la Liona, ¿no? Porque no ha sido el culpable de todo esto, nada más el Al Caponi. Dice, Liona, gracias por hacerme feliz. A ti, Leoncito, gracias por ser el complemento de mi ser. ¡Ja! ¡Ay, ya te apuesto mamón, güey, Sé que fue. Le mandamos un abrazo. A este padre feliz, Por aquí nos vamos con César, que dice, ¿qué onda, cabrones, hijos del nopal? Hola, César. Les saluda su pinche borracho desde Villagrán, Guanajuato, México. ¡Ey, güeyes! Ando encabronado con ustedes porque, no se preocupen, pero no es con ustedes. Ando encabronado con nosotros, pero no es con nosotros. Con alguien. Eso está bueno, Póngale. Lo que pasa es que me han estado saturando mi cuenta de correos con pinches cadenitas traumáticas. ¡Ah, qué insoportable! Las cuales no son tan malas. ¡Ah, eres el único escucho que dice esto! ¿Qué pasa, César? ¿Cómo que no son tan malas? Dice, no, en realidad no son. Son tan malas. La imaginación y sus ventajas aplicadas. Aunque bueno, en realidad sí lo son, porque todos dicen lo mismo. Dice, lo malo es al final, cuando vas terminando de leerlas y te aparece una frase que dicen, si no envías esto a un chingo de cabrones, te va a llegar una puta carta con antrax. Pero no es que leer eso. Que dice, si no los envías pronto, te va a pasar lo que a la Cenicienta o a Lady D dice, tu coche se va a hacer calabaza. No, a mí me pasó lo de la Cenicienta. Menos mal que no le pasó lo de Lady D. Sí. ¿Se le hizo el coche calabaza? Sí, se me hizo el coche calabaza. Y ahí dice, que la gente mandándose estas puteaderas, dice, y que si le crece el pene y si se les cae el pelo y que las titen, dice, bueno, nada, y está enojadísimo, así que... No las leas, sí, borra y borra. Yo dije, que Dios bendiga el metal, dice, bueno, sin más por el momento, ahí nos vemos, cabrones, perdón, muda, porque haberte saludado antes, pero ¿qué tal, hermosa? Ay, te saluda luego. Está bien. Ese es un maleducado. Vete de aquí. Postdata, dice, ¿cómo son las orgías intergalácticas? Pues me supongo que han participado en alguna. ¡Oh, no! Bueno, no tenemos por qué contar esas cosas. Son intimidades de una nave espacial, güey. ¿Qué crees? ¿Que vamos a entrar a detalles? Es como toda orgía, ¿no? O sea, cuando tienes que estar atento. Tienes que estar atento. Y cuando te distraes, perdiste. Negrura de Santa Teresa de Tuli, Venezuela, dice, pirata, ¿sabías a dónde quería llegar yo con eso de la leche? ¿Cómo que no? Empecemos con otras cosas. La leche en polvo, ¿no te suena redundancia? Bueno, está bien, Negrura. No. Porque le hemos arruinado el chiste, ¿no? De la leche en polvo, redundancia. No, no me suena, Negrura, es malísimo. Bueno, utiliza la imaginación y sus ventajas aplicadas. Eso para el Mico, me gustaría rascar la barriguita. ¡Uy! Bueno, eso sí que... Claro, es redundancia eso, pues se la rasca todo el día. Pero bueno, nada, siempre una mano amiga que viene más, y rasca pancita. Es bienvenida para el Mico. Un abracito, Negrura, y pórtate bien. No sé por qué un abracito, me sonó como pequeñito. No me atrevo a darle un abrazo. Saludos, a Santa hola, Teresa campanita. De Tuli, ahí en Venezuela. Juan dice, hola, envíenle saludos a Lourdes Corona Rocío, de allí, de Tijuana. Pero espera el saludo en el chat. Dice, se debe haber vuelto vieja en el chat esperando el saludo. Está esperando, Mico. Dice, y está re buena la radio. Saludos también para Daniel y chau, gracias de nuevo. No, gracias a ti por mandar tantos saludos en este programa que se llama Manda Saludos. También tenemos a muchos mensajes que han venido. Y la musiquita es Manda Saludos. porque ha pecado de tu sangre. Manda saludos. ¿Qué haces con una versión? Eso es Blackie, a mí me suena de algún lado, ¿no? Rita Lee Jones haciendo Lanza Perfume o algo así. ¡Lupo, bro! Sí, pero no puede hasta ahora del programa leer un mensaje del Lobo que es bastante extenso y nos habla de las cuevas. Vamos a estar con él en otro momento. Desde La Paz, Bolivia, se comunica el padre de Brisa y mía, es decir, Brandon, el Brandon, el Lobo Cepito. No lo salude mucho, no sea amigue tampoco, ¿eh? Con Orlando de La Paz, Bolivia, sí lo puede saludar, que quiere, hola, no sé, matar políticos, chingar políticos, cacos, cabrones. Pase por aquí, acomódate, saca número y hay muchos como tú. Es el Orly Spiderman, ¿eh? Le mandamos un abrazo a Juan de la Plata, Argentina, también a Jaime Gerano Correa Torres de Bogotá, Colombia, que hace un montón de preguntas, un chingo de preguntas. A Diego Cinco Saltos, que se comunicó antes de la comunicación que tuvo hoy. A Jim el Loco de Tutitlán, ahí le mandamos un abrazo. A Alejandro de La Paz, Bolivia, también, por supuesto. A todos los amigos bolivianos, que los tenemos un poco olvidados, pero nada, ya estaremos con ellos. Si es que hay un mañana. Y si no, hoy. Sí, señor Lagartija, yo le pregunto ahora que está titilando absolutamente todo. ¿Cómo ve usted la Tierra? La veo muy pequeña. ¿Pequeña? Sí, una cosita chiquitita. ¿Una cosita chiquitita? Póngale como un Plutón. No, póngale. Sí, o más pequeña. Ay. Más pequeña ya no llega a ser planeta, ¿verdad? Ay, tiene un bolsito tejido. ¿Es una cosa chiquitita que tiene un bolsito tejido? Sí, tiene los pelos locos. Ah, ¿pelos locos? Sí, así, largos, sí. Como largos. A ver, acérquese, ¿tiene olor a mota? Tiene olor a mota. Tiene olor a mota. ¿Olor a saumerio? Ah, ¡ay, carajo! Es un hippie. Es casi como un hippie, ¿eh? Y chiquitito. Sí. ¡Ah, ay, debe ser el amor! Sí, viene el amor para aquí. ¡Vamos desde aquí, señor Lagartija! ¡Por favor! Nos quedamos así. Estas cosas loquitas llamadas amor, ¿no? ¿Cómo enloquecen? ¡Qué cosa bárbara! Saludamos a los amigos de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. Ahí está la 92.5 FM en Capital Federal de Estados Unidos, Gran Buenos Aires. Cadena 103. Radio Pirata 103.6 en Ushuaia. Radio Party. En este, Gran Buenos Aires, la 94.9 FM. FM Factory. Reconquista Santa Fe 91.1. FM Latina 92.5 en Santa La Linda. En Mar del Plata, la 89.7. Trelew Noticias 96.9 FM en Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Gai, Mandolabo, Antares. Ahí está la FM de Tucumán. Llega hasta aquí, viejo San Miguel, Tucumán. Bueno, en realidad, desde ayer estamos saliendo en esta radio, pero bueno, por una cuestión contractual, desestructurada, y de la gente de Canal Trans que nos avisa tarde todo. Sí, no, amigos de Tucumán, un abrazo. Estamos llegando por ahí. Gracias a la gente de Antal, les mandamos un abrazo bien, bien grande. En México, Genérica y Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Villablino, León, para toda la comarca de la Siana, a la 100.6. En Ecuador, Robo de los Caras. Allá, Caraqué, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. De Huancayo, para toda la región central. Central del Perú. En Suecia, Studio. Para la comunidad latina, ahí están en Estocolmo, la 91.1. Y el canal 71 de VHF. Con el cura festero en la cabeza y todos los locos radioaficionados que buscan ni más ni menos que comunicarse. Igual que nosotros, igual que ustedes. Nos reencontraremos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Gabriel de Houston. Sí que sé. Ahí está, Gabo, ¿eh? Bueno, es importantísimo. Aquí es muy importante, ¿eh? Sí que sé. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Charidia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio, de la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se deporta mal y piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Paintball desde Florida. Los Alas y la Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que dio la panocha, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre. El Ciber Talk Show. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando?